de Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, mirá qué día nos tocó para celebrar la vida segundo a segundo, espectacular. ¿Todo bien? Arrancando este martes 31 juntos aquí en el aire de la radio. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez. Y buen día a cada una de las localidades donde llegamos con la radio. Y si no llegamos por el aire, llegamos con la PC o con nuestra aplicación allí en el celular. TuneIn se llama, la podés seguir, la instalás, nos buscás como siempre una canción y la escuchás en el celu. No importa, hasta en las Tierra Sagrada Mapuche anda. Sí, porque tienen wifi ahí en la Tierra Sagrada, hasta ahí anda. Los RAM escuchan las 12 en la camioneta, claro, la camioneta RAM. Bueno, mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el aire de la 106, también comunicados por la red social donde te enterás realmente lo que pasa y es lo que está pasando, lo que pasa ahí, que es Twitter. También te podés sumar al Twitter de la 106, arroba la 106 o la106.com. Allí nos encontrás en Twitter también. En Facebook también nos encontrás, facebook.com/la106, o nos buscás en el buscador de Facebook como siempre una canción. Exactamente. También estamos en el Instagram, buscanos que también estamos por allí, por Instagram, subiendo algunas cositas, también algunas fotitos a Instagram. Mañana que estamos compartiendo con vos en esta jornada espectacular, en este martes 31, ya se nos va octubre, tremendo. Octubre que se termina, hoy es el Día Universal del Ahorro y es Halloween, así que las brujas a la orden del día hoy, están todas las brujas con la escoba, esperando que las nombres. Celebremos, dale. Así que es Halloween, después vamos a escuchar Thriller, obviamente, casi te diría la banda de sonido de Halloween, ¿no? Mañana que estamos compartiendo con vos, también con el santoral de hoy, es San Alonso Rodríguez, mirá, qué bárbaro. Una lindísima mañana que estamos compartiendo aquí en el aire de la 106. Comunicados por el WhatsApp baby, 23 45 65 14 79, 23 45 65 14 79. ¿Qué tenemos? Tenemos regalo, claro. Obviamente que tenemos regalete para vos por allí. Tenemos, si querés saberlo o te acordaste cuáles son los regalos que tenemos. Bueno, para los que no se acuerdan, hoy tenemos vicio de regalo, sí señor. Vicio total de regalo hoy. Primero, recordemos, Aguamarina Spa Boutique te está regalando una sesión de relax con cromoterapia. Son expertos en tratamiento lifting, qué lindo lifting, voy a hacer tres. Maquillaje, exfoliación corporal, depilación definitiva, yo me hice que de bárbaro. Circuitos de spa, tratamientos para la celulitis, ducha escocesa, masaje VG y más. Está allí en López Serrano 3233 y podés sacar un turnito, 2345-686781. Y también tenemos servicio de regalo, exactamente. Casero Dulce Desayunos, en esta mañana te regala nada más ni nada menos. Esto me parece que es romántico, ¿o no? Una caja de chocolates Vicio. Es un vicio, ¿o no? Casero Dulce Desayuno, que está por allí en Emparanza y Moreno, que te salva siempre, ¿no? Con estos regalos sorpresa, con estos regalos de último momento, agéndate 2345-476318. ¿Sí? Ahí está. Mañana que estamos compartiendo con vos, con Vicio y con Relax. Tremendo. Quiero desayuno o quiero agua marina. Para participar de los sorteos hasta las 9:30 de la mañana con triple chance. Sí, señor. Qué lindo, ya empezaron a caer muchos mensajitos que vamos a ir compartiendo después. Nos vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelier. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, último día de octubre, Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio. En 25 de mayo, de turno hoy, Farmacia de Estefanís en Roque Pérez. De turno hoy, Farmacia Salinas. Y en General Alvear, arranca como si quisiéramos hacer una rima, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Empezamos a recorrer los números de la suerte. Le tenemos que mandar un saludo enorme a Steffi de Agencia Candilejas, que nos va a acompañar en este espacio. Así que bienvenida de nuevo. Agencia Candilejas, que te presenta los números de la suerte. Están en venta los billetes de fin de año y Reyes, ¿eh? Sí, exactamente. Por allí, por Agencia Candilejas, pegate una vuelta y reserva el tuyo. Vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó anoche con las quinielas? En la ciudad, completa, la repasamos. En la ciudad, la primera 1618, matutina 4997, vespertina 7238, nocturna 4412. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza 6042, matutina 6463, vespertina 9551 y nocturna 0233. No te olvides, pegate una vuelta porque ya están los billetes de fin de año en Agencia Candilejas. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona, Mitre 1336. La 106, datos del viento. Bueno, vamos a ver qué nos depara la jornada de hoy. Esperamos una temperatura máxima de 25 grados hoy, con incremento de la nubosidad, con viento del oeste-sudoeste, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Esta noche la temperatura se caerá hasta los 12 grados. Puede haber alguna gotita, pero mínima, nada casi, pero no nos sorprendería si cae una gotita por allí. Zona de 25 de mayo, muy probablemente, Alvear. Para el día miércoles esperamos una máxima, la gotita sería la noche, exactamente. Tarde-noche, si es que cae, tarde-noche. Para el miércoles 1 de noviembre esperamos una máxima de 24 grados con viento del noreste con ráfagas por momentos de 26 kilómetros por hora. Casi te diría una certeza de que en la noche del próximo miércoles tengamos poquito más tarde algunos pocos chaparrones sobre nuestra área de cobertura con una mínima de 16. El jueves esperamos una máxima de 20 grados con prácticamente la certeza de que va a llover. Más del 80% de probabilidad de precipitaciones para este jueves. Así que Acordate, por ahí terminamos el miércoles con alguna lluvia, pero si no es así, vamos a recibir el jueves con lluvia. Un poquito de viento del noreste que por momentos se va a hacer sentir este miércoles con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Pero a no desesperar, a ver qué va a pasar el fin de semana. El sábado vamos a tener una máxima de 24 grados, con sol y áreas de nubosidad. La temperatura va a bajar un poquito el sábado, pero tendremos intervalos de nubes y de sol. No se avizoran precipitaciones en gran cantidad para el fin de semana. O sea, no se avizoran prácticamente precipitaciones. En este momento la temperatura es de 19 grados, la humedad 52%, la presión 1015.5 milibares y subiendo, buena perspectiva para hoy. La sensación térmica es de 16 grados y hay viento del oeste a 8 kilómetros por hora. Igual no se descarta que tengamos algunas nubes en lo que resta de este día, que vayan apareciendo en el mediodía, tarde de hoy, para terminar con una luna que se va a ver entre nubes en la jornada de hoy. Así estará el tiempo, dale. La 106, datos del tiempo. 106, empezamos con títulos. Extra nos titula lo siguiente: convocatoria a todos los sectores. Macri llamó a generar un amplio acuerdo de consensos básicos. El mandatario fue el único orador en el acto realizado en el Centro Kirchner ante un auditorio compuesto por gobernadores, empresarios, jueces, sindicalistas y legisladores. Instó a avanzar en la lucha contra la pobreza, crear empleo y asegurar el equilibrio fiscal. Es el destacado de la tapa de Extra. Renunció Gils Carbó, te lo adelantábamos ayer en la mañana, dejará el cargo el 31 de diciembre. La Procuradora General de la Nación, que ahí estaba atornillada en su puesto. Herencia de la década ganada. Libertadores, Lanús y River chocan fuerzas en Fortaleza. En la Fortaleza, en Bélgica, Puigdemont con el abogado de la ETA. El destituido presidente de Cataluña es asesorado por un experimentado defensor de presos políticos. La fiscalía lo acusó de sedición. Los peajes a la costa subirían antes de fin de año, un promedio de 66%. El gobierno bonaerense aplicaría los incrementos autorizados en mayo. En cambio, la provincia postergará hasta nuevo aviso el aumento de luz autorizado para el 10 de diciembre. Así que la provincia, reitero, postergará hasta nuevo aviso el aumento de luz del 10% autorizado para diciembre. Moreno, prisión en suspenso. El exsecretario de Comercio recibió una pena de 2 años y 6 meses por compra de cotillón contra el grupo Clarín. Y uno de los títulos que acompaña la tapa de Extra: el uruguayo que tenía 78 años, falleció el cantor Daniel Biglietti. No sé si todos se acuerdan, pero es un cantor de otras épocas. Recordadísimo Daniel Biglietti. Seguimos con música en la mañana en vivo de la 106. Uy, qué lindo esto, una caricia. Caricia para el alma. Llega Cliff Richard. Esto se llama No Hablamos Más. Estamos en las 9:15 con una temperatura de 19 grados. Una mañana espectacular para estar con vos, dale. Lindísimo recuerdo de Cliff Richard. Esto se llama No Hablamos Más. Vamos a hablar un poquito del mundo del espectáculo, ¿no? Es tremendo lo que ha pasado con Faye. No sé si te acordás de Faye. ¿Te acordás de la cantante de Azúcar Amargo? Bueno, ya tiene 44 pirulines, Faye. A los 44 años estuvo en la playa y luego de unas jornadas de trabajo en un tour que se llamó 90s Pop Tour, Faye se hizo conocida gracias a un gran éxito y se volvió una leyenda allí en la fiesta. Casi todas las fiestas, en algún momento se pasa esto. Esperando la tormenta, puso en una de las fotos y subió fotos a su Instagram en bikini. Bueno, esto le generó una catarata de cientos de miles de me gusta y comentarios. 44 virulos tiene Faye y es tremendo lo que ha logrado allí en el Instagram. Es tremendo. Bueno, vamos a recordarla ya que está. Claro, esto era. Jovencita era, muy chiquita. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando ¡qué mal! No, es tremendo. Seguro que te acordás. No se decide la chica. Tiene dudas. Pero bueno, al final termina todo bien. Carlos, quiero desayuno, dice Patri de Toledo. Hola, soy Nicole, para mi abuela, horóscopo de Leo, dicen por acá. Hello, Carlos, soy Cecilia, quiero desayuno. Pásame Ozuna Criminal para mi Feli. Buen día, soy Mabel de Saladillo, quiero desayuno. También está Evelyn participando del sorteo. Jackie de Saladillo, buen día, Carlos, quiero desayuno. Buen día, soy Mariela de Saladillo, quiero aguamarina o casero dulce también. ¿Qué dicen por acá? A ver, ah, qué bueno, me está contando Eunice de casero dulce. Escuché esto, pues es espectacular. Si tenés, por ahí estás escuchando la radio afuera o tenés este algún familiar en el exterior, escuchá qué buena la propuesta. Porque por ahí no estás en Saladillo o no tenés ganas de levantarte y pasar por el local. Entonces, ¿qué han hecho los chicos de Casero Dulce? Les podés hacer una transferencia con Mercado Pago. Mirá qué bárbaro. Les haces la transferencia con Mercado Pago desde tu casa, le das la dirección. No sé, qué sé yo. Estás en Ushuaia, tenés parientes en Saladillo, querés sorprenderlos. ¿Sí? Así que bueno, ya tuvieron encargues desde México, desde Brasil, desde Buenos Aires, desde La Plata, desde Ushuaia. Gente que tiene familia en otros lados, por supuesto no puede venir hasta acá el Cero Dulce. ¿Qué hicieron los chicos? Pusieron Mercado Pago. Así que mira qué fácil. Por Mercado Pago. O si sos, estás acá y no tenés ganas de levantarte, decís, claro, jamás, haces un Mercado Pago, le pagás el desayuno y al otro día o en la fecha que vos digas, se lo llevan. Tremendo, ¿eh? Anotate el celu por allí de Casero Dulce, desayunos 2345-476318. Es espectacular. Bueno, ahí te dan todos los datos, en ese celu. Tenemos que irnos a una pausa muy chiquitita. Acá está también participando con nosotros, ¿qué dicen por acá? Nicole, que se ganó ayer el lavado del auto. Ahí está, quiere participar del sorteo de aguamarina. Buen día, Carlos, quiero desayuno, soy de Sala. Gracias, Josefina, allí nos escribe también. Y nosotros nos vamos a una pausa muy chiquitita. Ya cerquita de la Navidad, ¿no? Si tienes un comercio por ahí, ya tendrías que estar reservando tu espacio para la Navidad. Faltan 58 días, nada más para la Navidad. Faltan 20 días para el 20 de noviembre, que es el próximo feriado, que va a ser feriado largo. Faltan 38 días para el otro feriado largo, que es el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción de María. Y, perdón, saqué mal la cuenta, faltan 55 días para Navidad. Pero pensé que faltaban 58. 55 días para la Navidad. Nos vamos a una pausa muy, muy chiquitita. Sí, señor. Y ya estamos volviendo con más, con los mejores anunciantes y los mejores beneficios aquí en la tanda de la radio. Dale. Ofertas imperdibles de supermercado Ruta. Vino Alma Mora, Malbec, Cabernet Sauvignon, 3 cuartos, 75 pesos. Don Valentín Tinto, 3 cuartos, 65 pesos. Carcassonne, 700 mililitros, 38 pesos. Aceite Natura, por 3 litros, 98 pesos. Ananá en lata, MK, por 850 gramos, 48 pesos. Duraznos La Colina, 820 gramos, 25 pesos. Las mejores ofertas en verdulería, carnicería y fiambrería. Supermercado Ruta. Ruta 205, 3386. Casi Cabral. Estas son las mejores ofertas para su hogar. Horno eléctrico Atma, 23 litros, 1.048 pesos. Lavarropas Filco, 7 kilos, 1.200 RPM, 7.306 pesos. Freezer Gafa, blanco, 120 litros, 7.712 pesos. Su hogar, con los mejores precios. San Martín, 2.949. Teléfono 433-969.

Jackson encabeza la lista de las celebridades por quinto año consecutivo con 75 millones de dólares y lo vamos a compartir después con Thriller más adelante. Marcela Morelo, Corazón Salvaje, dale. Corazón bonito, corazón salvaje, y hay corazones que no soportan. Bueno, tras el escándalo con Kevin Spacey, Netflix confirmó el final de House of Cards. Lo raja a Kevin Spacey. La serie House of Cards, una de las producciones más exitosas de Netflix, va a finalizar en el 2018, sexta temporada. Esto lo acaba de confirmar Netflix, porque bueno, no sé si tendrá algo que ver, ¿no? Pero casualmente todo junto sucede, ¿no? Lo acusaron de abuso sexual a Kevin Spacey, la estrella principal de House of Cards. Casualmente Netflix decide suspender el resto de las temporadas. Halloween. Ay, qué miedo. Es un clásico de Halloween. Claro que sí. Michael Jackson en esta versión original que tiene un poquito de sonido de fondo de la película, ¿eh? Ahí está. Tiene un toque, unos diálogos de la peli, precisamente Thriller. Este es del año 1982. Clásico, ¿no? De Halloween. Start to breathe.

cambiamos todo es por WhatsApp. Buen día, Carlos, te estamos escuchando en la oficina, prendidos a la radio desde tempranito. Saludos desde Alvear para Cristian, Denise, Merlina y ahí se cortó el nombre. Bueno, gracias por el resto del mensaje. Buen día, acá estamos. ¿Qué dice Andy de 25? Que está participando del sorteo. Bueno, tenés que mandar un WhatsApp. Por SMS no hacemos más los sorteos, ¿eh? Seguimos compartiendo la mañana de la radio con un poquito más de música aquí en la 106. ¿Qué querés que te diga? Poquito, me quedé con ganas de más Michael, ¿no? Pero no. No tenemos a Michael ahí preparado. Claro, no avise nada. Bueno, no importa. Vamos con un clásico también, ¿eh? Sí. Me encanta. Me hace acordar de mis jóvenes escapadas. 17 añitos tenía cuando me escapaba para Lobos. Tabachi creo que se llamaba el boliche. No, Tabachi era Enrique Pérez. ¿Cómo se llamaba el boliche? ¿Cava? No, tampoco. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba el boliche. Tenía 8 bafles enormes colgados del techo pintados de blanco. Eso sí me lo acuerdo porque en esa época ya pasaba música y le prestaba atención. No me acuerdo. Hugh Lewis and the News sonaba así en Lobos, dale. The News, esto se llama Alma y Corazón. Estamos a solamente 7 minutos de las 10 de la mañana. Ahí está, gracias. Ahora llegó completo el mensaje. Saludos para Alvear, salen, ¿eh? Ahí está Cristian, Denise, Merlina y Benjamín en la oficina. Genial, bueno, muchas gracias por todo lo que dicen, chicos. ¿Oficina de qué es? Después cuéntenme un poquito. ¿En qué oficina? ¿De qué onda? Nos vamos a repasar. Acuérdense que pueden escribirnos por WhatsApp, en el mismo número 2345-651479. Ahí está Normita también de Alvear. ¿Cómo estamos en Alvear? Tremendo. Gracias a todos los alvearenses que nos escriben y ponen a Alvear bien alto en el mapa, Ahí está participando Normita de Alvear también. Buen día, Carlos. Quiero casero dulce, dice Sergio de Saladillo, que manda saludos a Daiso Olivero. Chichi Peralta nos pide. Uy, de aquella época, Chichi Peralta. Andy, que manda también para participar. Andy de 25, que quiere agua marina y desayuno. Genial. Ahí está, compartiendo con nosotros esta mañana también. Un poquito más de info aquí en la radio. Sí, señor. Meta los títulos. Acuérdate, es un diario, un título. A ver qué destaca cada medio. Clarín destaca, Macri pidió consenso para bajar el déficit y la inflación, dijo, a esa hora o nunca. ¿Qué más? La Nación destaca, Macri reclamó un fuerte compromiso para reducir el gasto y combatir la pobreza. Página 12, recetas de fondo, en línea con los deseos del FMI. Y critica, por supuesto, a Macri, ¿no? Como corresponde. Fuerte discurso de Macri, es ahora o nunca. Creo que es el único que queda, Página 12, ¿no? Página 12 es el único medio que queda de la era kirchnerista, que es de los porteros de ahí de Santa Marina. Así que hay que aferrarse a Página 12, no sea cosa que Página nos deje de mostrar la otra cara, ¿no? Es ahora o nunca, dice Crónica. La frase la han rescatado todos, ¿no? Básicamente, es ahora o nunca. Macri convocó un acuerdo para ajustar el gasto y generar empleo, dice el cronista. Reforma laboral, bajarán 20% por año los aportes patronales. No es un tema menor, ¿eh? Rebajarán 20% por año los aportes patronales para sueldos de hasta 10.000 pesos. Ámbito titula, Macri comienza mandato con ambicioso plan. ¿Qué más? Y vamos al deporte con Olé. Hoy sale el primer finalista de la Copa. ¿Le alcanzará el gol de ventaja River? Lanús hará sentir fortaleza Lanús River. Capítulo final. Allí titula Olé. Seguimos con un poquito más de música aquí en la radio. Escucha. Juan Antonio Ferreira, ¿te acordás? Jaff, aquí en la radio también, de otras épocas. Esto se llama Todo Mi Amor. Estamos en las 9:56 con una temperatura ya de 20 grados, dale. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos y creo un nuevo camino. Tal vez esta canción viene a mí, los recuerdos del ayer. Quiero tener una chance más. Es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío que todavía está para vos todo mi amor. Pasado mucho tiempo de la separación, ha caído mucho hielo sobre la ilusión. Siento latir mi solitario corazón. Debo vivir una espera más. En tu balcón, no cierres la ventana, ella solo todo.